Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Granada es una isla del Mar Caribe que incluye a las Islas Granadinas del Sur. Es el segundo país más pequeño del hemisferio occidental y se encuentra ubicado al sureste del Caribe, al norte de Trinidad y Tobago, al noroeste de Venezuela y al sur de San Vicente y las Granadinas. Su historia se inicia con la llegada de Cristóbal Colón. Luego hay un intento fallido de establecerse por parte de los ingleses y finalmente los franceses se la compran a los indios caribes en el año de 1560. La isla es cedida luego a Gran Bretaña en 1873 y 4 años después se convierte en colonia de la corona. Granada obtiene su independencia en 1974 y en 1979, tras una etapa bastante convulsionada, el líder de izquierda, Maurice Bishop, se hace del poder. El socialismo de Bishop y su cooperación con Cuba no fue bien visto por otras naciones conservadoras de la región y, por supuesto, por los Estados Unidos. Una disputa interna con los seguidores de Bernard Coart desembocó en un golpe de Estado y la ejecución de Bishop en 1983. Esta semana, la historia estará dedicada a Radio Granada, la emisora oficial que mucho ha participado de la historia reciente de esta pequeña isla caribeña. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. From the time the flag fall, the male wouldn't pass the female at all. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Originalmente denominado como Servicio de Transmisiones de las Islas Windward, fue establecido en 1954 o 1955 por un acuerdo con las islas vecinas de Dominica, Santa Lucía y San Vicente. La fecha de su salida al aire es incierta. Algunas fuentes indican que la emisora fue inaugurada por la princesa Margarita el 6 de febrero de 1954 y otras hacen referencia a 1955, pero esto en realidad no altera demasiado su historia. En sus comienzos, la WIBS operaba como un eslabón de una cadena de transmisores de onda corta que estaba unida a los transmisores de las otras 3 islas antes mencionadas, Dominica, Santa Lucía y San Vicente. Esto debido a que los gobernantes de estos 4 estados trabajaban dentro del Consejo de Transmisiones de las Indias Occidentales, que estuvo en actividad hasta 1971. Originalmente, la emisora estaba ubicada en la localidad de Tantin, en las afueras de St. George, y operaba con un transmisor de 5 kilovatios en la onda corta y con 250 vatios para su servicio local en la banda de 49 metros. The time now is 6 o'clock. This is the Windward Islands Broadcasting Service. In place of the bulletin from Canada, we bring you music by Tan Kenton and his orchestra. Es posible que la emisora haya sido mudada a su nueva ubicación en marzo de 1957. De acuerdo a algunas fuentes, la sede de la WIBS en Granada poseía en St. George oficinas principales, un estudio, una estación receptora, 2 transmisores de onda corta de 5 kilovatios y un equipo para las emisiones locales de 500 vatios. La WIBS operaba regularmente en la frecuencia de 5.010, 11.970 y varios canales en la banda de los 19 metros. Sus instalaciones principales estaban ubicadas en Moulin Rouge, un suburbio de St. George, con personal entrenado por la BBC. La emisora popularmente era conocida como Radio Granada y poco a poco fue obteniendo una cierta superioridad sobre sus emisoras colegas hasta la ruptura de la cadena isleña. En ese momento, la organización pasa a denominarse como Servicios de Transmisiones de Granada. En 1969 se produce una reorganización de la cadena isleña y la emisora suspende sus transmisiones el 31 de diciembre de 1971 como resultado de la falta de solución a una serie de conflictos entre los gobernadores del Consejo. Al día siguiente, el 1 de enero de 1972, el gobierno de Granada decide reiniciar las transmisiones de manera independiente como Radio Granada. Grenada with studios and transmitters located at Moulin Rouge, St. George's, Grenada. Our transmission is beamed to mainland Grenada and to our sister islands of Carriacou and Petit Martinique, and at 11:45 each morning, our shortwave transmitters carry our broadcast to listeners in the Eastern Caribbean and further afield. We are broadcasting on 535 kHz in the medium wave broadcast band. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Everybody, everybody now limbo, everybody now limbo. Dance that have me, dance that life. Doctor says good exercise. Everybody now limbo, everybody now limbo. Hold on all the nights and days. He's on the limbo craze. Do it, if that shot at all. The patient's leaving the hospital. The husband dropping the knife and forks. The women stopping their work. Everybody, everybody in a limbo. Everybody in a limbo. Dance that have me chance alive. The doctor says good exercise. Everybody in a limbo. Everybody in a limbo. Hold on all the nights and days. He's on the limbo quiz. How low can you go? You shall be a limbo star. Limbo once more. Now the students leave the university. The workers leaving the factory. The prisoners going on parole. Running for the limbo pool. Everybody in a limbo. Everybody in a limbo. Dance that have me dance alive. Doctor says good exercise. Everybody in a limbo. Everybody in a limbo. Hold down all the nights and days. He's on the limbo craze. La principal dificultad se encontraba en que los demás componentes del Consejo aseguraban que el gobierno de Granada empleaba a la emisora como una herramienta de la política del Partido Laborista Unido y que las transmisiones eran severamente censuradas, demostrando una falta total de las libertades de expresión. The people right in Morris Day, we are not in peace. we need them more. We got a lot of it. Michael Williams, the Lord Slim, the reigning Calypso King, and his Lover Nation. This is Radio Grenada, now closing transmission of 15.1 North 5 MHz at the 19 meter band. We are on the air daily from 2000 hours GMT to 2130 GMT on 15.1 North 5 MHz in the 19 meter band directed to the United Kingdom. Our transmission to the United Kingdom on 15.1 North 5 MHz in the 19 meter band is now closing. A partir de 1972, Radio Granada operaba una frecuencia de onda media y al mismo tiempo incrementó la potencia en sus transmisiones de onda corta. Esto debido a la seria competencia que le presentaban en la región la poderosa Radio Antillas desde Montserrat con 250 kilovatios, que estaba 16 horas al día al aire en los 930 kilociclos, y también con el Servicio Nacional de Transmisiones desde Trinidad y Tobago, que desde los 610 kilociclos operaba casi las 24 horas con programas informativos y musicales. Desde la década del 50, Eric Gairy tuvo la isla de Granada bajo su dominio. Inicialmente era un combativo abogado sindical. A partir de 1951 fue designado primer ministro y continuó en el cargo sin interrupciones. Amigo personal de Augusto Pinochet, fue respaldado por los gobiernos de Washington y Londres. Durante el gobierno de Eric Gairy, la emisora estuvo en manos del llamado Servicio de Informaciones Gubernamental, el que mantuvo un estricto control sobre las transmisiones. En los años 60 se fundó un movimiento de liberación opositor, el New Jewel, dirigido por Maurice Bishop. El partido de oposición New Jewel, ante la falta de libertades, comenzó a operar una emisora llamada Radio Lionel, la que fue silenciada en 1973 en un atentado con una bomba incendiaria. El 13 de marzo de 1979, militantes armados del New Jewel ocuparon el cuartel y la radio local, acabaron con la dictadura y dieron inicio a la llamada Revolución del Pueblo. El gobierno pasó a manos de Maurice Bishop, que se dirige a la nación desde el micrófono de la ahora llamada Radio Granada Libre, la voz de la revolución. We hope you have enjoyed it. Especially right now, we're talking to our friends in the United States of America. We're letting you know that transmission to North America on 15.37 MHz in the 19 meter band is now closing. We are on the air to Jamaica and North America each evening from 6:15 to 9 o'clock Eastern Standard Time on 15.37 MHz and 15.105 MHz in the 19-meter band. Our international shortwave service to North America continues in 15 minutes' time on 15.105 MHz in the 19-meter band. That frequency again, that's 15.105 MHz in the 19-meter band. You're making your living. This is Radio Free Grenada, the voice of the revolution. El edificio de la emisora se convirtió temporalmente en el cuartel de Bishop y su gobierno revolucionario. Mientras tanto, eran detenidos los ministros del gobierno de Gairy y la emisora se encargaba de dar a conocer los arrestos. Hacia fines de julio de 1979, Radio Granada Libre comenzó sus transmisiones en dirección a Estados Unidos y Canadá, empleando la frecuencia de onda corta de 15.045 kilociclos, las que en alguna oportunidad eran escuchadas en Buenos Aires con una regular calidad. El gobierno de Granada firma un protocolo de cooperación con la radio checoslovaca que consistía en intercambio de programas y entrenamiento de personal en la ciudad de Praga. Al iniciarse la década del 80, en la isla de Granada era posible escuchar a una veintena de emisoras de la región que prácticamente cubrían todo el dial de un radioescucha granadino. Radio Granada Libre, en los 540 kilociclos, quedaba encerrada por emisoras mucho más potentes. Es por eso que en el mes de noviembre de ese año, el viejo emisor de 1 kilovatio es reemplazado por uno nuevo de 75, que es instalado en Busujur, sobre la costa occidental de la isla y a unos pocos kilómetros de la ciudad de Saint George. Revolution from Georgia. This is the voice of the revolution, Radio Free Grenada. The time is 10 o'clock. Este transmisor le fue obsequiado por la Unión Soviética a Cuba. Este país lo deriva a Granada y técnicos rusos y cubanos construyeron la planta transmisora y la antena de 100 metros de altura. Radio Granada Libre pasó entonces a emplear la frecuencia de 950 kilociclos en la banda de onda media cuando el Premier Bishop lo inaugura el 11 de marzo de 1982. Localmente también se instaló un nuevo transmisor de 500 vatios, cuya programación era provista por el Instituto Cubano de Radio y Televisión, especialmente por parte de la agencia de noticias Prensa Latina. Este transmisor fue provisto por Cuba por un acuerdo de cooperación técnico y científico con el gobierno revolucionario de Granada y su puesta en servicio se produjo en la semana de celebraciones por el tercer aniversario de la revolución. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En el verano de 1982, Bishop visita la Unión Soviética y firma un acuerdo con la agencia TASS para la provisión de equipos, un servicio de noticias en inglés y un préstamo para la construcción de una nueva estación terrestre para conectarse con el satélite de comunicaciones soviético que incluían señales de radio y televisión. También, mucho del equipamiento para las comunicaciones en la isla provenían de fábricas en Alemania Oriental, especialmente en materia telefónica. Para octubre de 1982, el formato de la programación de Radio Granada Libre comienza a cambiar. Se van reduciendo los programas religiosos y a comienzos de 1983 sus programas alcanzaban ya las 24 horas del día. A partir del 12 de agosto, los locutores de Radio Granada Libre repetían constantemente un mensaje en clave, las aves están volando, para alertar así a sus fuerzas armadas en casos de un ataque enemigo. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La isla también padecía problemas en el abastecimiento de combustible y el alto costo de la electricidad. El transmisor local de 500 vatios no alcanzaba para anular las transmisiones llegadas desde el exterior, como la de Radio Trinidad, Radio Guardian, Radio Barbados, Radio Antillas, Radio Dominica, Radio San Vicente y Radio Santa Lucía. La mayor parte de los pobladores granadinos tenían acceso a estas transmisiones, ya que debido a los cortes de electricidad los receptores usualmente funcionaban a baterías. Por otro lado, los medios regionales que incluían a la estación de La Voz de América y a la estación de onda corta de la BBC en Antigua, anunciaban que Granada estaba bajo una operación militar denominada Vuelo Rápido y Furioso. The United States paratroopers have invaded Grenada with helicopter gunships. Our armed forces are engaging them in fierce battle. All Grenadians report immediately to our respective militia bases. All doctors, nurses and medics report to the hospital immediately. The Grenadian people are asked to block all roads and obstruct the enemy's progress. United States paratroopers have invaded Grenada with helicopter gunships. Luego de las primeras horas en las cuales Bishop y algunos de sus seguidores emplearon a Radio Granada Libre para emitir comunicados, el silencio fue total. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El 19 de octubre se da a conocer la información que Bishop y parte de su gabinete habían sido ejecutados en una instalación militar, hecho que fue repudiado y condenado en todo el mundo. Mambo, mambo, mambo. from the West Indies. Mambo, mambo, mambo from the West Indies. Mambo, mambo, mambo from the West Indies. Mambo, mambo, mambo from the West Indies. Mambo, come, come, away we go to the Indies. Radio Granada Libre quedó en silencio luego de algunos mensajes desesperados de los locutores solicitando ayuda internacional. El transmisor soviético de 75 kilovatios quedó fuera de servicio poco después del desembarco de las tropas estadounidenses y de un corto contraataque de las tropas locales. En la mañana del 25 de octubre de 1983, las oficinas de Radio Granada Libre fueron aseguradas por las tropas americanas y totalmente destruidas. El pequeño transmisor en Mount Rouge fue sacado del aire al ser destruido por un ataque con helicópteros. Los destruidos transmisores de Radio Granada Libre, tanto los de onda media y corta, fueron reemplazados por un transmisor móvil operado por la Marina estadounidense. La emisora fue denominada como Spice Island Radio por los granadinos y empleaba la frecuencia de 1580 kilociclos. Tiempo después, el transmisor móvil fue reemplazado por una instalación fija el día 9 de diciembre de 1983 que operaba con una potencia de 20 kilovatios, reiniciando las transmisiones como Radio Granada y empleando la frecuencia de 535 kilociclos en la onda media y en los 99 megaciclos de la FM. We thank thee, O Lord, for allowing us to rise from another dawn and another sunset of a new day of informing, educating, and entertaining our listeners. Bless us, O Lord, that we may justly do our work in broadcasting to the nation without fear, fever, or ill will. Cast thine eye on us, O Lord, as we operate all our equipment and go through our daily tasks of ensuring to the best of our ability, we go to the homes of our citizens and to the many visitors to our country with programs of an uplifting nature. And bless our listeners, O Lord, that they may accept our efforts in the manner we present them, with goodwill and with intent to develop all the nations of Grenada, Carriaco, and City Martinique. Thank you, our Lord. Good morning to all and all throughout the Eastern Caribbean, particularly Grenada, Carriacou, and Petit Martin. Radio Grenada programming for today, Sunday, the 13th of January. Camera figures 5 minutes after 6 o'clock. Happiness in Jesus. You can enjoy real happiness in Jesus Christ today. Estas nuevas instalaciones fueron construidas en Point Salim, cerca de donde estaba proyectado el nuevo aeropuerto.